Todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Una gran estatua de una virgen que observa y bendice al norte, mientras da la espalda e ignora al sur. Formo parte de este país, aunque no le guste. Papá, me encantaba esa canción. Él llamaba a mamá Coco. Voy a divulgar por Facebook todos sus secretos. Look, I definitely got it, man. It's showtime, folks. ¿Por qué no están listos los efectos especiales? Bienvenidos amantes del cine y los de snacks. Esto es La Mantequilla de Tucanguil. Te contamos qué hay en el cine, qué no, qué ver y sobre todo, por qué verlo. La Mantequilla de Tucanguil. Con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Ok, suéltenlo. Muy buenas noches, estimados audiovidentes, internautas. Esta es la Mantequilla de Tucanguil y os presento al grandísimo, genial, incomparable Salvatore. Muy buenas noches, mi querido Salvatore. Entonces, nos escuchan por 940 AM, radiocce.com, y estamos en Facebook Live por La Mantequilla de Tucanguil. Nos pueden seguir en nuestra página Facebook. Más no en Instagram, no. Porque esos artefactos son del mismísimo Belzebuba. Exacto, del mismísimo Lucifer. Belzebuba. Y me gustó este empezó de una forma, yo normalmente empiezo así, buenas, pero usted empezó de una manera más lenta, sobria. Muchas gracias, ya sabe que estamos bueno aquí para servir, y quien no nació para servir, no sirve para vivir, compañero. Muy buen dicho. Compañero. Sabio. Entonces, ¿qué tenemos para esta noche? Que yo estoy un poco desconectado del mundo. ¿Qué tenemos? Hoy estuvimos mirando la premier de una película ecuatoriana histórica, una reseña histórica sobre la caída de Veneco ecuatoriana colombiana, me parece que fue. Correcto. Tuvimos el privilegio de estar invitados. Producción tripartita. ¿No? Sí, tuvimos el privilegio de estar invitados al preestreno, era uno de los preestrenos, ¿no?, de esta peli intitulada Muerte en Berruecos, que nos habla de, sobre, no sé, es un recuento histórico, pero ficcionado, ¿sería correcto decirlo así? Sí, correcto. Sobre la muerte de el mariscal Sucre. Correcto, sí, así que estén atentos porque próximamente estaremos hablando más a detalle sobre la película. Exacto. Si tenemos un poco de suerte podremos tener aquí al director, sí, que podamos conversar sobre esta nueva producción nacional latinoamericana, digamos, gran colombina. Sí, una producción gran colombina, esa es la buena. Tenemos que confirmar con el director, pero esperemos poderlo traer aquí a La Mantequilla para poder charlar con él, ¿no? Entonces, estaremos un poco contando de, hablando, ¿no?, de nuestras impresiones de nuestro preestreno de Muerte en Berruecos, pero también les traemos una peli muy interesante que ha causado, al lado del furor que causó el éxito de esta época que fue el Joker, ¿no? Pero sí, también hubo esto, últimamente. Se ha hablado bastante, pero paralelamente se empezó a hablar bastante de una peli surcoreana, compañero, intitulada Parasite. Sí, un gran ejemplar del cine surcoreano. Sí. Al parecer hemos visto la película, creo que estamos de acuerdo en que es un buen ejemplar del cine surcoreano. Sí. Una muy película bueno. muy bien realizada. Y hoy estaremos hablando de nuestras impresiones. Correcto. Sobre ella. Sobre esta película Parasite. Queremos recalcar que es ganadora de la Palma de Oro del Festival de Cannes, ¿no? Festival de Cannes. De Cannes. En francés, on va le dire. Parce que c'est un festival français, ¿no? Donc on le dit en français. Les cheveux rouges, après les vins, après les bourrilles, vos bourrilles. Esa es la clave para hablar en francés, ese tono que usted le da. Y curiosamente, la otra vez estuvimos hablando de otra peli ganadora del Festival de Cannes, pero del 2011, que era Drive, ¿no? De Nicolas Winding Refn. Y hoy hablaremos de la ganadora más reciente, ¿no? Que es Parasite. Entonces, compañero, quiere contarnos, quiere hacernos una sinopsis, ¿no? De qué va, sin spoilear, obviamente, para como que los radioescuchas tengan una idea, ¿no? De lo que vamos a hablar y analizar. ¿Podría dar una sinopsis? Bueno, esta es una familia, ¿no? Que tiene problemas laborales, problemas de educación, viven modestamente en un subterráneo, ¿cómo se llamaba esta casa? Casa garaje, casa... Claro, es una casa subterránea. Es como un departamento más, no subterráneo, diría yo, porque es como sí, un complejo. Un nombre, ¿no? Un residencial así, bastante... Casa abajo, ¿no? Sí. Como un subsuelo. Es un subsuelo muy muy peculiar. Sin ningún nombre, no recuerdo cuál era el nombre de este tipo de vivienda. Pero se presenta una oportunidad en esta familia para entrar a trabajar como profesor de matemáticas, me parece que era, ¿no? De matemáticas de inglés, creo que era. Creo que eran las dos. Bueno, el hijo de esta familia, compuesta por cuatro integrantes, uh-huh, madre, padre, hija e hijo... tiene la oportunidad de ir a trabajar, ¿no? Comenzamos la película con uh-huh, con esta familia que tiene problemas para subsistir en el mundo actual, uh-huh, porque no tienen wifi. Exacto, eso es gravísimo. Y bueno, él consigue un trabajo con una familia acomodada de la alta sociedad surcoreana. Surcoreana, uh-huh. De un arquitecto, ¿no? De un arquitecto muy importante. Uh-huh. De este país, ajá, y a su vez él logra conseguirle trabajo a toda su familia, ajá, con esta familia, claro, pero de una forma paulatina, ¿no? Forma un poco chueca, ¿no? Sí. Una forma deshonesta, llamémosla, ortodoxamente cuestionable, yo diría, ¿no? Con unos métodos un poco del mismísimo sapo. Sapo, correcto. Bueno, más o menos de esa es la trama inicial. Yo creo que hay bastantes puntos de inflexión que no sé si podemos revelar de entrada. Incluso yo creo que sí. El hecho de develar esta inflexión de cómo este personaje va induciendo al resto de su familia para que trabajen con esta familia, uh-huh, valga la redundancia. Ya es sorpresivo, ¿no? Como esta familia va entrando, como cual parásitos. El título es perfecto. Cual parásitos a esta casa, ¿no? El título es perfecto. Manteniendo intrigas y mentiras, ¿no? Unas dobles vidas ahí. Esta familia no saben que todos sus empleados son familiares, ¿no? Eso sería uh-huh, un poco más de lo que va el engaño de estos personajes, ¿no? Claro, o sea, no se sabe. Señor Park. Sang-yum. Entonces, bueno, ahí tenemos una idea, ¿no? Creo que ha sido una buena sinopsis. Sí, creo que por ahí podemos darle un buen arranque por ahí, de lo que va la película. De lo que, ¿no? de la razón que puede, y para que ustedes intuyan más o menos lo que puede ir pasando, sí, a lo largo, ¿no? Es una película bastante inteligente, la verdad, y bastante sencilla como para lo que es, ¿no? Uh-huh. Sí. Una trama bastante ligera, ¿no? Fácil de digerir, fácil de entender, no se va hacia nada complejo. No es rebuscado, no es intelectualoide. Pero está llena de contenidos y llena de sabiduría, digamos, ¿no? Tenemos varios desencuentros, varias uh-huh, frases célebres dentro de la película. Sí. Yo creo que es una peli... Es una de las pelis, creo que me atrevería a decir, más completas que he visto últimamente, ¿no? Porque ustedes a lo largo de la peli, paso a paso, ¿no? Entonces tenemos este joven Ki-woo sería, ¿no? Aquí tengo en el reparto Ki-woo. Entra a dar las clases, ¿no? Y como tú decías, paso a paso le va dando un puesto a los miembros de la familia, ¿no? Porque, por ejemplo, le dicen... Oh, yo tengo uno de los hijos uno de los niños de esta familia pudiente es bastante inquieto, ¿no? Y tiene un talento para el arte, ¿no? Y de repente surge la idea, ¿no? Que alguien le podría dar clases de arte. Entonces ahí va pasando en esto, ¿no? Que él piensa en la hermana. Dice, oh, mi hermana podría ser museo, pero no le dice eso, ¿no? Le dice, conozco una profesora, ta, ta, ta, ¿no? Entonces, ahí se va desarrollando, ¿no? Como igual usted lo citó. Y paso a paso van pasando estas cosas. Vamos a tener una peli con comedia, con suspense, con acción. A ratos, entre comillas, un cierto, no sabría si decir terror, pero situaciones muy bizarras. Entonces, un poco de sangre, ¿no? Y gore. Ajá. Entonces ustedes van a ir teniendo una película que va a ir cambiando de tonos, mas no, eso no va a ser brusco, o sea, eso no te va a dar la impresión que pasas de una película a otra. Porque ves, claro, cuando en ciertas películas hay estos cambios de registro, por así decirlo, puede ser raro, ¿no? A veces me ha pasado viendo una peli que parece que viste, la primera hora viste una película y la otra... Otro, por así decir. Pero esta tiene, guarda su una cierta uniformidad, ¿no? No sé si se diga así. Y entonces, va avanzando esta trama y vamos viendo a los personajes, ¿no? Todo esto, esta familia que va llegando, ¿no? A trabajar en esta casa. Y se van, igual, los personajes se van desarrollando de una forma muy interesante, ¿no? No tenemos como que... No, en sí no, estamos frente a personajes que son seres humanos, ¿no? Yo creo. Sí. No necesariamente hay un bueno o un malo, todos son muy humanos, todos tienen su lado así un poco cuestionable en cierto punto, y la peli te va capturando, ¿no? Te va capturando en su trama, sobre todo porque yo creo que todo a lo largo de la peli se mantiene una cierta comicidad, ¿no? En la forma que el chico va haciendo que la familia vaya entrando y paso a paso se van ganando este territorio como parásitos, ¿no? Que cada vez que sí, quieren más, más, más. De una manera más, bastante cuestionable, ¿no? Ajá. Y condenable, porque a su vez tienen que hacer que despidan a los a los empleados que esta familia ya tiene, ¿no? Exacto. Los van desplazando, les ponen trampas, y todo gira alrededor de los planes maestros que tienen, ajá, principalmente, ¿cómo se llama el personaje del hijo? Kim Woo, el profesor de matemáticas, el profesor de matemáticas, Ki-woo, su hermana, ajá, ¿no? Ki Woo y su hermana Shame, ¿cómo era? Ahorita se lo confirmo. De alguna manera ellos van trazando, ¿no? Estos planes maquiavélicos que terminan con la Young Kyo sería. Ah, no, esa creo que era la... No, esa es que... Es que son todos tan parecidos los coreanos que no sé cuál es la... Es de ella. Daiye, tenemos a Daiye. Ki Jeong. Y, ¿qué te decía? Ah, es interesante cómo funcionan los planes, ¿no? A la perfección, sí. Ellos estudian, incluso los textos saben lo que van a decir. Y es muy importante que todo esto está sembrado desde el principio, ya que cuando el primer intento de esta familia por salir adelante es doblando cajas de pizza, ¿no? Consigue un trabajo doblando cajas de pizza. Y ahí podemos ver la suspicacia y el talento de Timo que tiene el personaje del profesor de matemáticas, ajá, cuando se enfrenta a la dueña de esta pizzería, ¿no? Yeah. Sí. A quien uh-huh, sorprende, ¿no? Y le endosa un trabajo para él, ¿no? Uh-huh. Diciéndole un poco de cosas que le aturden, ¿no? Uh-huh. Y le ponen al hermano a su vez de esta pizzera a favor de ellos, ¿no? Para conseguir este trabajo, ¿no? Vemos que se trata de unos personajes no menos que inteligentes, digamos. Sí. Y astutos. Astutos como comadrejas, diría yo, ¿no? Son las, sí, comadrejas. Dos segundos, estimado, nos dicen, tiempo. Creo que, no sé si soy yo que estoy muy cerca, por el Face Live nos dicen que se está cortando un pite el audio. Todo, ¿es de Face Live nomás? Oh, ya. Yo me estoy acercando para variar mucho, amigo. Y saludemos a Gerardo. Pero gracias. Adiós, que está pendiente del programa el día de hoy. Tengo que ir corrigiendo esto, yo que me acerco mucho al micro, ¿no? Entonces, bueno, sí, siempre esa es la distancia. Gracias, Panchurris. Desde el principio, ¿no? Citaste esto de la pizzería, de las cajas, y que ahí vamos viendo la actitud de la familia. Ya, creo que es muy buena en advertirte, en mostrarte el tipo de personajes que tenemos, igual con esto del wifi, ¿no? Del wifi. Sí. Empieza la peli, ¿no? Como les decimos, y los vemos que están ellos desesperados porque ya la vecina creo que cambió la clave. Ah, sí. Y ya no podían seguir robando el wifi. Sí. Dicen, y eso era un suceso terrible para ellos porque de repente los ves que van al baño y algo así. Es el detonante, ¿no? El detonante. Ajá, pueden no tener comida, pueden estarse cayendo el techo, pueden tener goteras, puede ser lo que sea. Pueden fumigar la casa con ellos adentro, no les importa, ah, pero sí, más si bien no hay ellos wifi... Decían, más bien, cuando fumigaban decían, deja abierto para que entren. Se mueren las cucarachas. Exacto. Se mueren las cucarachas. Y acordémonos de esa frase que dice usted, porque ahí está toda... creo que todo es muy metafórico también, como decía el personaje. Uno de los personajes decía que todo era metáfora en la película. Pero bueno, volviendo a esto del wifi, ¿no? Vemos que en un cierto punto cuando se les da el wifi y de ahí logran como que recuperarlo, o medio estaban ahí en esa lucha, tienes a los dos sentados en el baño y los dos colgados del teléfono, entonces también ponen en evidencia eso, ¿no? Que es algo muy muy actual, ¿no? Esto de estar a veces como que... encadenado. Encadenado, ¿no? Como una... Y desde ahí, entonces, con este ejemplo de los teléfonos y de lo que usted dice de los que van fumigando y todo eso, ya nos muestra unos parásitos, que es lo que el claro. título de la peli, que están viviendo de otros, y eso sería la gran trama de ellos viviendo en esta casa de estas personas muy pudientes surcoreanas, cómo se va desarrollando, ¿no? Sí, la peli está llena de metáforas y de este tema, ¿no? Ya una vez que digamos toda la familia está posicionada trabajando ahí, como nunca se sacian, digamos, ¿no? Siempre quieren más, ¿no? Hasta que todo ya empieza a degradarse, ¿no? Sí, bueno, llega un punto de inflexión en el que todo cae, ¿no? Hay este personaje que ha estado en la familia, que llegó con la casa, que es la sirvienta a quienes ellos desplazan, ¿no? Desplazan de una manera muy ruin. Sí. Es que eso podemos dar un ejemplo, ¿no? O sea, podemos decir, yo creo. Porque van con esas técnicas desplazando a todos, ¿no? Desplazan al chofer, a la sirvienta. Y la sirvienta se descubre que es alérgica al durazno, ¿no? Claro. Entonces... le empiezan a como que echar pelitos de durazno cuando pasaban así cerca de... y de una forma tan tan elegante también, ¿no? Zapa, pero elegante. Y empieza a sacar toda su alergia, ¿no? A toser. Y de ahí, un día... ella estaba como en un hospital, ¿no? Fue una visita médica y ahí estaba el chofer y le... ¡Spoiler alert! ¿No? Aunque no es del final, ¿no? Es de la trama. Pero no es el chofer, es el... Para ejemplificar, el chofer, ¿no? Ya es el padre de familia, ¿no? Claro, sí, o sea, el nuevo chofer, por así decirlo. El nuevo chofer. Entonces, astutamente se toma una selfie con la... esta atrás, y después con la sirvienta atrás, ¿no? En el hospital. Y después, un día yendo en el carro, ¿no? Con la esposa de este arquitecto muy pudiente, van hablando ahí, y él hecho loco, ¿no? Le dice como suceso, ah, sí, esto que le vi a la sirvienta en el hospital, así, le deja el bichito, ¿no? Y la otra, ¿y qué hacía ahí? Así, perfecto, agarró la, como un pescado, agarra la carnada. La carnada, eso. Y le empieza a meter el cuento, ¿no? Y decía, verá, es que fui descubriendo, y al final le mete el cuento que estaba enferma, ¿de qué era? De tuberculosis, de... Claro. Algo muy fuerte, ¿no? De tuberculosis crónica, y yo no sé, pero está cocinando para ustedes, y le lava su ropa, y los niños, y claro, hay una cizaña mortal, ¿no? Es el cálculo que tienen para todos los planes que hacen estos parásitos, es de otro nivel, ¿no? Es de un nivel superior, digamos, ya profesional. Cómo estudian, cómo trabajan, digamos, todo esto está contado en la película de una manera impecable, ¿no? Sí, digamos, sí. Paso a paso, es impecable. La dramaturgia no deja nada fuera, todo está cubierto. Me parece que en ese sentido estamos frente a una película bastante elaborada dentro de la simpleza, digamos, ¿no? No sé qué tanto podría decir que es simple. Por todos estos, por cubrir todos los detalles de alrededor y por hablarnos, por no dejar cabos sueltos, ¿no? Y yo creo que la peli es muy asiática, o sea, es ordenada, es precisa, es no hay detalles, no, yo no veo imperfecciones, porque hasta, bueno, ahorita estamos un poco en este tema de la trama, del guión, ¿no? pero hasta en el tema fotográfico y sonoro me parece impecable. O sea, sí, y el mismo, o sea, creo que el diseño sonoro y la foto iba acorde al lugar en donde estaba, ¿no? Porque era esta casa de este arquitecto muy elegante, muy diseñada, muy minimalista. Se veía el nivel económico que tenían. Entonces, la foto igual era iba conforme a eso, ¿no? Era consecuente a eso, era muy elegante. Igual la música que iba a lo largo de la película, el montaje sonoro era muy elegante. O sea, a mí me dio esa impresión, ¿no? Todo era muy... homogénea sería la palabra, ¿no? Era bastante, teníamos una película bastante bien completa, ¿no? En todo su design. Sí, sólido, ¿no? Sólido en todo sentido. Las actuaciones, bueno, es este estilo, ¿no? Estilo asiático de actuación, difiere un poco de país a país, creo yo, ¿no? Claro, seguro. Es importante, pero... recalcar que existe una identidad en cuanto a su tradición actoral, ¿no? Sí. ¿Qué opina usted? Yo todas las películas asiáticas, japonesas, coreanas, incluso chinas, siento este saborcito, ¿no? En la actuación es como expresivos, ¿no? Y, sí. Que creo que tiene mucho que ver con su idiosincrasia y su forma y su folclore, ¿no? Uh-huh. Tanto acá, yo me recordaba eso mirando la película que vimos hoy, Saltándome de Coles a Nabos, uh-huh. Mirando la actuación latinoamericana, ¿no? Uh-huh. Recordando un poco cómo siempre ha sido ese gustito que tiene. Un poco más hacia la novela sería. También. Sí, ¿no? Hay un poco más de tradición de televisión, porque es algo que se produce más, me parece a mí. También. Más que cine, ahora bueno, se está produciendo un poco más de cine por las facilidades que hay. Más, qué interesante eso, bueno. Tuvimos aquí un lapsus. De un lapsus brutus. Decía este tema de la actuación, ¿no? Las actuaciones asiáticas son como, ¿cómo decirlo? Yo veía... un poco de ternura, ¿no? Siempre entre cada situación. Son a la vez... ¿Sabes qué? Trabajan muy bien. La manera de sorprenderse, las inflexiones al hablar, ¿no? La contención que tienen. Y la contención... Porque yo creo que en sí, bueno, no... bueno, no es que... Sí me he relacionado con asiáticos de mi vida. Pero al principio te dan esta impresión de alguien contenido, ¿no? De ser alguien contenido. Que no es impulsivo, ¿no? Entonces... Igual en la actuación se ve eso, ¿no? Porque ves estos personajes... Con el chofer, ¿no? Ves que él se va a ir creando su propio conflicto con el arquitecto, ¿no? Por un tema del olor que emanaba el chofer. Y esto es algo sutil, pero que va con mucha importancia después en los olores, en el clima. ¿No? Hay varios ataques a los sentidos, ¿no? A lo largo de la película hay varios guiños a los sentidos. Creo que hay tacto también, ¿no? Tacto, sí. Con estos botones, creo que hay esta tensión extrasensorial con los códigos morses, uh-huh. y con lo etéreo, ¿no? Con lo metafísico, tal vez, con lo que hay atrás de las paredes que nadie sabe. Es que ahí también es muy... Y es toda una caja de Pandora esta película. Es algo que no puede terminar bien. Alguien me decía alguna vez, lo que empieza mal termina mal. Y con esto me refiero a la historia, ¿no? Sí, sí. No a la película en sí, sino es que, a lo que está dentro de ella. En eso, bueno, antes de acotarte a lo que dices, que esto que empieza mal y termina mal. Y qué bueno que te paguen, porque... Sí, y que no sea el happy ending. Esto de los sapos y no sé qué, al final podría ser una especie de happy ending, pero no lo es. Pero no lo es, es que eso. Verás, para cerrarte la idea de esto de la actuación, ¿no? En el tema esto del chofer, tú ves que parece que... Que no, en un principio él no reacciona, ¿no? Porque está con el jefe y no puede explotar con el jefe. Pero vemos, ¿no? A través de esta expresión así asiática, entre comillas. La contención, ¿no? De samurái que de repente se va a virar. ¡Y el malo! Le va a volar la cabeza, ¿no? Pero no haber sacado. Va a sacar su katana. Eso. Entonces, eso quería cerrar, ¿no? Y de ahí, esto es muy importante lo que citaste. Empieza mal y termina mal, ¿no? ¿Pero qué es lo malo? ¿Sabes qué es lo perfecto? Lo malo son las acciones, creo yo. Claro, cada acción va dejando un pequeño, un pequeño dolor dentro del espectador, ¿no? Cada idiotez que comete. Cada suceso, llamémoslo. Y es perfecto porque en principio empieza y tenemos como que, sí, que van haciendo estas cosas un poco no tan honestas, un poco sucias, pero van al lado de la comedia, no te causan risa. Pero claro, eso es lo que algo que parece que es un poco tomado a la ligereza en un principio. Sí. Pero después es perfecto cómo va avanzando y cómo hechos que aparentemente son inocuos, ingenuos, no se han de enterar, no es tan grave, te va llevando a un círculo vicioso que cada vez se vuelve más peor y que cada mentira se va acumulando y que se va haciendo más grande y que te lleva ya a consecuencias mucho más graves y que quieres frenarlo con más mentiras y eso no va a ser la solución. Claro. Entonces, eso es una bola de nieve de mentiras. Es una bola de nieve y ahí va perfecto este cambio de tono, ¿no? Porque empezamos con la comedia ligero, sí, una que otra mentirita, no pasa nada. Y de ahí más las mentiras aumentan y más se vuelven graves, por así decirlo, aunque mentira es mentira, ¿no? Pero más se vuelven grandes, por así decirlo. El tono de la peli va cambiando, ¿no? Vamos pasando de esta comedia a cosas más de suspenso, a ver cosas ya mucho más graves y densas que pasaban en esa casa. Hay un sótano ahí muy misterioso. No les digo que más. Se paga también, ¿no? Se paga. Sí. Es de... Todo es una concadenación, ¿no? Todo tiene una consecuencia. Una consecuencia. Una a todo lo que se siembra hay una consecuencia, ¿no? Entonces también está esto que está fuera de cuadro de lo que hablábamos tal vez en la semana pasada, ¿no? El misterio. Y... literalmente lo que está fuera de cuadro entra en cuadro también, ¿no? Dejando cosas fuera de cuadro, con esto me refiero a lo que está. ¿Sabe qué debe entrar en cuadro ahorita, mi estimado? Los publicitarios. Los publicitarios que están fuera de cuadro entrarán en cuadro. Ahí les van. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Secretaría de Cultura del Distrito Metropolitano de Quito, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y el Proyecto Ecuatoriano Adultos Mayores Bailan en Pareja invitan a celebrar el movimiento, a celebrar la vida. Miércoles 27 de noviembre, 7 de la noche, Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y viernes 29 de noviembre, 5 de la tarde, Plaza de la Independencia. Décimo encuentro local, adultos mayores bailan en pareja. ¡Los esperamos! La Orquesta Nacional de Jazz del Ecuador, en homenaje a Quito, presenta el mejor repertorio de jazz y música nacional en formato de Big Band. Jueves 21 de noviembre a las 7:30 de la noche en la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entradas a la venta en el Estudio de Percusión, ubicado en la Leonidas Plaza Gutiérrez y 18 de septiembre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y estamos de vuelta aquí en La Mantequilla de Tucanguil. Nos escuchan en 940 AM, radiocce.com y en el Facebook de La Mantequilla. Y estamos hablando hoy día de la peli Parasite, estrenada este año, del director, ahora voy a decir el nombre, Bong Joon-ho, ¿no? Bong Joon-ho. Estamos con esta peli, esta buena peli. Acabo de darme cuenta de que Bong Joon-ho ha sido el director de The Host. gran película de monstruos gigantes. Peliculón, diría usted. Peliculón, diría yo. Algo que me sorprendió bastante cuando vi The Host, sobre esta nueva ola de monstruos gigantes, ¿no? De, o sea, de como esta tradición de Godzilla y de... Ah, eran como que full de eso. Es que yo no lo he visto, The Host. Es un monstruo que sale de un río muy como bueno. Como una bueno. Avengers 2006. De monstruos. No tanto así. The Host es es un monstruo que vive en un río, yeah. En una ciudad, ¿no? Y que de repente aparece y se empieza a comer a la gente. Me gusta ese. Es interesante porque no se ve el monstruo. Tiene como que esta lógica... Sí, Panchurri la ha visto, creo. De tiburón. está bueno, es una buena peli. Me no gustó. Es como la peli, ha oído de la Peggy, de la Peggy. De la Peggy Pig. De la Peppa Pig. La novia de la rana René. Sería de hablar de los mopes algún día. Ha oído del Megalodón. Megalodón, vi que había una película sobre el Megalodón. Pero eso es, creo que es ese tipo de cine gringo, serie B, creo que no. No la vi, la verdad. Con unas actuaciones bien peculiares. Y, ah, ¿sí la viste? Les, o sea, no, pero sé a qué tipo de cine pertenece, me cacho. Entonces, eran tipo esas pelis que pasaban en RTS hace años a las 3 de la tarde. Yeah. Con una lagartija gigante o las de Boa, ¿te acuerdas, Panchurris? Exacto, que ves que es bien, un efecto súper mal hecho. Pero es genial. Sí, creo que Megalodón entra en esas. Sí, o Sharknado. Esa creo que es otra. Un día puede hacer un programa de cine B. Yo tengo toda una amplia gama de películas de las que se puede hablar en serie B. Yo soy completamente fanático y aficionado al cine Z. Entonces, ¿para qué le digo que no? Sí. Para no desviarnos, que en eso somos especialistas, ¿no? Desde su fundación, pero esa es la gracia también. Bueno, no, este director, verá, yo creo que es primera vez que veo una peli de él, y veo que tiene una filmografía muy consistente, muy muy fuerte, sí, consistente podría ser. Sí. Y esta peli de la cual estamos hablando, creo que fue una grata sorpresa, ¿no? Parasite. Sí, refrescante, ¿no? Refrescante. Tiempos pelis buenas. Porque es eso, o sea, no, como decíamos, no se queda en un solo registro, o sea, tienes comedia, tienes todo. Sí, es bastante potable, además, es bastante... es una película que se deja ver. Y tiene un mensaje bien fuerte, o sea, tiene muchos mensajes, ¿no? Tiene muchas metáforas de esta familia, ¿no? Que quería vivir del resto, ¿no? Que solo vivía del resto, ¿no? Sí, y si bien el viaje, buscaban, ¿no? Trabajaban, pero de una forma sucia, o sea... te pone ahí muchos, muchos dilemas humanos, ¿no? Y como esto muy bien hecho, ¿no? De cómo se van construyendo los hechos y se crea esta bola de nieve de mentiras. El viaje de los personajes es algo que no queda sin ver, digamos, sin prever también, ¿no? La transformación de los personajes a lo largo de la película es bastante importante recalcar lo bien logrado, ¿no? Como empiezan los personajes y se transforman en cada escena, okay. ¿No? Es una transformación constante que está muy bien cuidada. Creo que es una película que definitivamente vale la pena. Se la vean, compañeros, estará en cines próximamente si Dios quiere. Uh-huh. Y si no creen en Dios, pues si es de ser, será. Deben ver esa peli. Más, muy recomendable. Si la ven en cartelera, compañeros, por favor, procedan a verla sin duda alguna. Procedan. No se arrepentirán, compañeros. Es una gran película. Antes de irla cerrando, quiero que me diga qué otros mensajes así de vida usted vio en la peli. Bueno, hay esta cuestión del plan, ¿no? Esta cuestión obsesiva de hacer planes que tienen estos personajes, la cual llega a un punto en el que uno de los personajes hace una reflexión acerca de lo que es hacer planes. Eso que me parece bastante interesante, eso fue muy, ¿no? Interesante, sí. Si no vuelvo a hacer planes nunca más, porque ¿para qué vas a hacer planes? Si nunca si todo en un plan puede fallar. Cualquier cosa en un plan puede fallar y el plan se puede caer. ¿Y desde hoy voy a vivir sin hacer planes. El mejor plan es no hacer un plan, porque no puedes controlarlo todo. Y eso es una te pone reflexiones así muy interesantes como esta. Muy profundas, ¿no? Sí. Esa es una de las que se quedan, ¿no? Una de las reflexiones que se quedan. A mí una de las que se me quedó es igual esta. Hay mucho, no hablamos de esto de las mentiras que se van sucediendo. Esto de esta que dice usted, ¿no? De los planes. A mí me gustó igual el hecho de esta crítica hacia a veces el querer vivir como que amamantado, ¿no? El querer vivir de otros, ¿no? Hay un personaje que simbólicamente, no les voy a decir, les voy a decir una cosita para ilustrar lo que digo, al cual le dan de beber por una teta de bebé. Y es un personaje, este personaje es uno de los más parásitos. Es el rey de los parásitos. Es el rey. Y que le den, esto es simbólico, ¿no? Que le den, justamente le daban de comer con una teta. Sí, sí. Y ahí está una simbología muy fuerte. Entonces ahí está también este lado de la sencillez, ¿no? ¿Cómo puedes en cine, haciendo una peli, con un elemento muy sencillo, crear un mensaje muy poderoso detrás, ¿no? Sí, muy muy potente la película. Very Strongest. Sí, ¿qué te puedo decir? Podemos hablar también de un poco de la estética. La estética era increíble, o sea. Sí, ¿no? Tenemos todos estos planos fijos. Que igual te yo creo que estos planos son, o sea, te muestran que un mundo súper bonito, o sea, todo tan elegante, pero si te da, te transmite que hay algo más detrás, ¿no? Que va a explotar, o sea, la foto es muy elegante, ¿no? Es como que va conforme esta idea de mostrar un mundo supuestamente perfecto, todo muy bonito, pero detrás hay algo, ¿no? Y esto igual lo va introduciendo el montaje sonoro a veces, ¿no? Como que pum, pum, pum. Hay unos pequeños deuses máquinas, ¿no? Que rompen con la linealidad de lo que está pasando y que a su vez funcionan de mensajes para estos personajes, ¿no? Sí. De alguna manera les pasan cosas que ellos no pueden ver. Ellos no pueden objetivizar, digamos, el mensaje que hay detrás de los sucesos, ¿no? De cómo esta especie de karma está atrás de ellos, ¿no? Avisándoles que paren. Pero sí. En el plano metafísico del que hablaba. Sí, hay advertencias, hay así divinas, así, ¿no? Como, sí. Y es interesante cuando la advertencia es tan fuerte que rompe con todo, ¿no? Rompe con todo, rompe con su paz, rompe con su casa, sí. Rompe con... Esa escena me parece increíble, o sea... Es alucinante, ¿no? Porque es hasta la forma en que lo muestran es como que ya todo se desborda, ¿no? No les voy a decir el elemento con el que pasa, pero es perfecto, porque todo se desborda, se inunda, entre comillas, ¿no? O sea, pero ahí es está muy, muy bien. Va más allá, porque, digamos, si el simbolismo del agua estancada es como esta cuestión de la podredumbre y sí. de Hay además la gota que derrama el vaso, es que el baño explota y empieza a salir un montón de materia fecal. Me encanta cómo le defino eso. Comienzan a salir todas las respectivas heces. Y eso sí, es tan simbólico, ¿no? Es como que refleja tanto lo de los personajes, ¿no? Que al mentir tanto, al llevar tanto este círculo vicioso, ellos mismos se van llenando de toda esta podredumbre que a un cierto punto explota y aún así van a contagiar al resto. Continúan. Continúan sus parásitos, sí. Entonces, pues, cuando uno piensa que ya no puede ser peor... Siempre hay algo más peor. Siempre y peor, eso, de eso habla la película también, ¿no? Digamos, es peor. Sí. Cada vez es peor. Y los personajes no pueden verlo. No pueden verlo porque están tapados, cegados, con sus celulares. Cegados. Y claro, con su ego. Con su... Y con querer más, ¿no? Con sí. su hambre esta de parásitos mismos, ¿no? Entonces, compañero, quiero que, porfa, cierre con una nota para que alcancemos a hacer una pequeña reseña de Muerte en Berruecos. Quiero que... Bueno, ¿qué nota le pone película, a Parasite? Le pondría un 3. ¿Un 3? No, no. Ese es el engaño de Carlanga 5. ¡Un 3! No, sí, esta película se merece un rotundo, redondo 9. Me parece muy merecido. Yo creo que le voy a dar un... Que realmente no falta nada. Le voy a dar un 9 igual. ¿Qué le faltaría a esta película? Porque ya para el 10... y ahí entra también lo subjetivo, ¿no? ¿Qué te diré? Capaz volviéndola a ver le podría poner un 10 porque es tan completa. Por el momento le pongo un 9. O sea, decirte así exactamente qué le faltaría tampoco te sabría decir. Porque está cerca de lo perfecto, ¿no? Sí. Pero capaz, a mí yo en general pongo a las 10 de las películas que ya me sacuden totalmente y me llevan a otra dimensión, tipo Inception o tipo Inception le gustó. Entonces, pero sí, obviamente no le estoy quitando nada a Parasite. O sea, yo le pondría un 10 a Parasite, la verdad. Solo quise ponerle 9 para no ponerle 10 a todas las películas que hemos revisado. Creo que todas les he puesto 10. A todas les he puesto un 3. Un 3. Pero entonces te queda con un promedio final de 10 más 9, ¿cuánto nos da? 19. Dividido para 2. 9.5. Muy bien. ¿Sí? Sí. 9.5. Entonces, les aconsejamos, ¿no? Vamos cerrando. Y ese medio punto no le quisimos dar por malos nomás, porque bueno, en realidad sí, es una gran película. Un subjetivo, pero no quita que es peliculón, ¿no? Entonces, les recomendamos, miren Parasite, y se van a llevar una agradable reflexión. Varias, diría yo. Varias reflexiones. No, a veces no tan agradables, no un poco crudas, pero... Sí. Eso. Entonces, ¿le parece si pasamos a Muerte en Berruecos? Hablemos un poco de Muerte en Berruecos. Entonces, justamente como les decíamos, hoy tuvimos... No vamos a spoilerear ni un solo poquito. Esto no podemos spoilerear, de hecho, porque... no está todavía en cartelera. El estreno de esta película es el 27 de noviembre. Uh-huh. Y bueno, tuvimos el privilegio de... Agradecemos, ¿no? A los la productores de Muerte en Berruecos que nos invitaron a La Mantequilla a este preestreno, ¿no? Y bueno, ¿no? Esta peli, ya les contamos un poquito la sinopsis, ¿no? Nos cuenta, es 1840. Vamos atrás en el tiempo, en nuestra querida región. Y justamente la peli va de esta, se retoma una investigación para descubrir qué hubo detrás de la muerte de Sucre, ¿no? ¿Qué hubo detrás? Y la peli nos va contando todo esto con dos líneas temporales, ¿no? A la vez la investigación. A veces un poco más. A la vez más, sí. A veces, pero digamos, más. Hay rupturas temporales importantes, ¿no? Sí. Pero yo me refiero a las dos líneas principales, ¿no? Sí. Que va con la investigación y con los sucesos previos, ¿no? Que después fueron hasta la muerte de Sucre, ¿no? Entonces, es una peli que se filmó en Venezuela, se filmó en Colombia. Ciertas escenas igual nos comentaron que se filmaron aquí en Quito. Entonces, es una producción bastante completa. El director se llama Caupolicán Ovalles, ¿no? Sí. Entonces, él estaba presente en el preestreno. Igual estaban los productores... Y bueno, ¿qué le pareció? Así podemos dar como que una opinión, obviamente no con cero spoilers, pero ¿qué le pareció esta? Es una producción, ¿no? Como les decíamos, histórica, pero ficcionada, ¿no? Hay que precisar, ¿no? Entonces, ¿qué le pareció Muerte en Berruecos, que está cerca de estrenarse? Bueno, me pareció una película importante. Uh-huh. Creo que se siente bastante bien saber o tener alguna noción de qué pasó, ¿no? Uh-huh. De que con uno de los personajes más importantes de nuestro país, digamos, uno de los héroes de la independencia, uh-huh. Un gran estratega, gran mariscal. El mariscal. Mariscal Antonio José. Que bueno, lo llevábamos de en nuestras monedas, pues, ¿no? Claro, su rostro. El hombre de las patillas que nos acompañó a los que, bueno, logramos vivir en Sucre. Vivir en aquella época. En mi niñez alcancé. Que ya me sentí anciano. Pero yo, cuando era chiquito, compraba en Sucre, compañeros. Yo sí, ¿sabe qué? Compañeros millennials. Una vez mi abuelito me dio una moneda, me acuerdo, de 2000 sucres. Y yo no, me sentí... No existen las monedas de 2000. Era de 1000 sucres. Estoy seguro, era de 1000. Yo tengo el recuerdo, bueno, capaz me... Era monedas de 1000 sucres. Pero bueno, me dio una que con lo cual podía comprarme algo y fui feliz. ¿Con 1000 sucres? Sí, con 1000 sucres. En yo una época era como tener Y yo recuerdo cuando 1,000 sucres eran como tener $10. So much. Hubo un proceso de devaluación, pero bueno, hablemos de la película. Sí, porque un veloz proceso de devaluación del sucre nos llevó a dolarizar. Bueno, el arte de esta película está espectacular, ¿te sientes en la época? Sí, eso está muy bien logrado. Los páramos, los paisajes, los viajes, los caballos, unos plancitos de dron también. Unos pedazos de dron ahí, que claro, eso ya empieza a ser como que una herramienta nueva en la cinematografía. Entonces, se logran unos planos muy lindos. Con dron, ¿no? Reflejan esta majestuosidad de nuestros Andes y nuestros páramos, ¿no? Que es muy bello también ver la calidad con la que está filmada, estos galopes de caballos, ¿no? Los viajes de los próceres de la independencia. Exacto. Es una ambientación es muy chévere, esta fragmentación temporal, ¿no? Que hay, nos remiten a ciertos momentos en diferentes partes de la película. Lo cual era un dinamismo especial, no es una historia que está contada linealmente. Te puedo decir que las actuaciones están bastante buenas. Y sobre todo, esto que me gustó mucho es poder estar ahí, ¿no? Poder sentir un poco retratada la historia de este suceso. Según nos mencionó el director, se estudió mucho los textos de aquella época, las investigaciones, todo está basado en la realidad, salvo un poco de detalles, ¿no? De para detalles que hacen que la ficción avance, ¿no? Uh-huh. Que avance avance la dramaturgia y no suelte el hilo conductor, digamos. Creo que fue el director o el productor que precisó que habían tenido un preestreno con profesores de historia y ellos habían salido muy contentos, ¿no? Sí. Entonces, para mí eso es garantía de que hay una base histórica bien fiel, ¿no? Sí, eso está interesante. Los nombres de los personajes, todo lo que pasó y ese es un registro histórico que agradezco existe, ¿no? Es chévere para y las futuras generaciones puedan tener un referente de quién era Antonio José de Sucre y cómo fue esta trágica historia, ¿no? Y cómo esto impidió que se logre el cometido de Simón Bolívar, ¿no? La Big Colombia, por ejemplo. Hay todo este entramado político. Todos los factores, ¿no? Factores de aquí, factores internacionales que intervinieron. Todo eso nos da una... te nutre, ¿no? De cosas que a veces desconocemos. Yo lo que quiero precisar, ¿no? También quiero, así dando igual mi opinión sobre la peli, no comparto todo lo que usted dijo, una ambientación muy bien lograda, el arte. Yo me sentí en esa época, ¿no? Lo que sí tienen que ir listos para estar bien atentos a lo largo de la peli, porque es una peli bastante como que... ellos mismos decían, es un CSI... del sur, así, ¿no? Porque es como que es todo un tema, un thriller policial, ¿no? Porque entonces, a lo largo de la peli hay que estar muy atentos porque es toda una investigación, ¿no? El que habló con tal, la reunión de tal, ir a ver al que tenía esta información, al otro. Claro, entonces, la historia se cuenta, es importante, no hemos dicho eso, que se cuenta a través del fiscal. Exacto. El fiscal está resolviendo el asesinato. Y mientras él va atando los cabos, vamos viendo estas imágenes, ¿no? En lo cual lo hace una película bastante dinámica. Así, y mismo investigativa, ¿no? Porque el espectador va descubriendo, ¿no? Paso a paso, ¿no? ¿Cuáles son los indicios? Va descubriendo justo juntamente al fiscal, ¿no? Vamos descubriendo así los sucesos. Entonces tienen que ir listos a eso, ¿no? A estar concentrados y a ratos tener un poquito de paciencia, ¿no? O sea, a ratos el ritmo puede ser un poquito lento, yo tuve esa sensación, puede ser un poquito lento, porque es el género, ¿no? Yo igual tenía un poco la predisposición que, bueno, tal vez sí, ¿no? Ver una peli que, como era esto de la muerte de Sucre y todo, capaz con un poquito más de acción a ratos, ¿no? Pero esa era una igual predisposición mía como espectador, ¿no? Porque de ahí, sí, o sea, hay muchos elementos muy ricos, ¿no?, de la peli, como decíamos. Pero precisar esto del ritmo, ¿no? Que tienen que ir listos. Vayan a verla, porque hay que ir a ver el cine hecho por en la región, ¿no? Porque esta es una, como decía usted, una producción gran colombina y que históricamente nutre mucho. Pero vayan listos a estar atentos, ¿no? A estar pendientes. Vayan en horarios de día, diría yo. O con un buen cafecillo. Porque es una película de un buen café como para engranar la máquina, digo yo. No vayan actor, esperando palomitas de maíz o Michael Bay en esta peli, no, sobre todo. Hay que poner atención. Sí. Y agradezco también. El actor principal de esta película, quien es el fiscal, ajá, me dijeron que era el actor principal de la serie de Netflix, Simón Bolívar. ¿Cuál es el nombre de este actor? Discúlpame la pregunta. Voy por aquí a cerciorarme. Porque, claro, no he seguido yo la serie de Simón Bolívar. Esto me ha abierto también la curiosidad de primero ver la serie de Simón Bolívar, uh-huh, y segundo, googlear un poco. Sí. Segundo, ahí estaba por abajo. Luis Jerónimo Abreu. Sí, Luis Jerónimo Abreu. Venezolano, ¿no? Sí. Caracas. Es interesante cómo produce la película el deseo de saber un poco más de nuestra historia, ¿no? Creo que siembra una semilla importante dentro de nuestras cabezas como para querer saber un poco más de dónde venimos y qué pasó. Es muy importante. Sí. Y ese es un logro muy importante de esta película. Sí, sí, así sí. Así que estén pendientes, que próximamente se estrenará. Se acerca el estreno, ¿no? Entonces, una vez más les agradecemos por habernos invitado a la producción de Muerte en Berruecos. Y ya mi última observación para cerrar. Es importante, ¿no? Independientemente de la visión que se tenga igual para la actualidad, revisar la historia, ¿no? Revisar la historia para poder entender mejor todos los procesos, ¿no? Que se viven en la actualidad o antes, después. Creo que la historia es muy importante, ¿no? Para sí, hay muchas criterio, muchas, ¿no?, similitudes con la actualidad. Sí. Uh-huh. Y también nos recuerda que quien no aprende de la historia está condenado a repetirla, compañera. Entonces, con esa frase, le agradezco por su aporte, Carlangas, por este programa. Y con esto fue La Mantequilla de Tucanguil, Radio CCE 940 AM, radiocce.com. No tenemos Snapchat, no tenemos Instagram, no tenemos Twitter, porque esas cosas son del mismísimo Belzebuba, Lucifer. Y Dios mediante, nos oímos el próximo jueves. Vean Tangadanga. Parasite, vayan a ver Muerte en Berruecos. Y gracias, Carlanga. Vean muchos cines, salgan de sus casas, vayan a ver en pantalla grande. A veces es mucho mejor, siempre es mucho mejor verlo en pantalla grande. Siempre. Y disfrutar del sonido y de la imagen. Adeus. Adeus. Gracias, Panchurri. Gracias, gracias. Esto fue La Mantequilla de Tucanguil con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. ¡Hasta pronto! Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted.